una grabación totalmente gratuita por parte de los organizadores de este festival, así que un agradecimiento muy especial porque gracias a ellos pudimos retransmitirles esta música y esta lucha que se está haciendo allá en España con este festival. Y bueno, ya para concluir, una de las presentaciones también más dinámicas, más divertidas y más lúcidas que pudimos ver ahí en el festival en estos días, pues fue la presentación de Muchachito Bombo. Y pues se rifaron, la verdad es que traen una muy buena fusión. Tienen por ahí como un aire que le dan a Manu Chao, pero que sin duda me parece que lo hacen muy bien. Y pues hay que escucharlos, ¿no? También algo calientito, recién salido de esta transmisión. Estás escuchando El Viaje Sonidero y no te vayas porque regresamos con la última parte del programa que tiene que ver con las recomendaciones para estos próximos días. Yo fumo desde antes del 68, ¿no? Las primeras plantas de marihuana que yo vi, que yo ayudé a cosechar y eso, fueron en Madrid, en Puerta de Hierro. A mí la marihuana me preserva de todo mal. Fumada, bebida, cocinada, bañada. Los baños de marihuana, los baños de cáñamo son el mejor. Haciendo ruido a más de 3 de la mañana. Haciendo ruido y nos molesta la guardia urbana. Mientras tanto ruido, se me escapó, te quiero. Te pusiste roja y a pensar que no lo deseas de nuevo. Mi niña, a tu papá, hagamos ruido tú y yo. Buenas noches, se despide el Bombo Infierno. Cuando me hace reír, yo siento consuelo. Yo toco por mi pelo y tu pongo a reír. Cuando me hace reír, yo siento consuelo. Yo toco por mi pelo y me pongo a reír. Yo contigo, yo contigo. Eso que escuchamos fue al muchachito Bombo Infierno, directamente desde el Rototom 2012. Y bueno, terminamos esta sección y pasamos a lo que viene. Y lo que viene son las recomendaciones para estos próximos días que tenemos que hacerles, ¿no? Entonces, la primera recomendación que yo haría es... se viene hay una convocatoria acá circulando, que es la convocatoria de comunicado de Grupo Operativo Rizoma sobre la Asamblea de Enlace y Coordinación de Pueblos Indígenas. Y bueno, transmitiendo ya un poco más concretamente la idea, una compañera dio la información en el foro que se llevó a cabo ahí en el MULT hace algunos días e invitaba a que cualquier gente, organización, individuo o colectivo pudieran acudir a esta asamblea, que es eso, ¿no? Una asamblea, un lugar donde se van a intercambiar ideas, propuestas y ojalá que se puedan llegar a algunos acuerdos. Y entonces cualquier persona está invitado. La única cuestión aquí es que bueno, y lo que ella también nos comentaba era que es un grupo, parte de un grupo de los 132, y que lo que ellos quieren es que el grupo de los 132 trascienda no solamente electoralmente, sino en los ámbitos de la realidad que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Y realidades pues como el despojo a los pueblos indígenas de su territorio, la violación de sus derechos, ¿no? Como pueblos indígenas y muchas otras problemáticas que se están dando. Entonces hacen una convocatoria para que se puedan ir a exponer diferentes ideas en torno a ejes temáticos. El primero de ellos es la lucha contra el saqueo y defensa del territorio. El segundo es las demandas políticas de los pueblos indígenas y el tercero son los medios de comunicación y red de lucha. Entonces, pues están invitados y estamos invitados todos y todas los que tengamos o no alguna relación con los grupos indígenas, pero que de alguna forma estemos inmiscuidos en esta lucha de estos pueblos originarios. Entonces tenemos los contactos por aquí. Al correo asamblea de na 132@riseup.net y más información en gorizoma132 en Facebook y también por ahí en Twitter en aecpi132.org. entonces ponen por aquí una frase que dice: si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? Entonces es una oportunidad más para seguirse organizando y conocer la lucha de otros pueblos. Esto es el 29, 30 y 31 de agosto de 2012, de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en las islas, en Ciudad Universitaria. Y pues quien tenga chance, dése la vuelta a esto de la asamblea de enlace. Y bueno, otra cosa que les queremos recomendar también para esos días es el jueves 30 de agosto de 2012, que se llevará a cabo esto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Texonco. Esto dará inicio desde las 11 de la mañana con una exhibición de infografías por parte de los visitecas. También habrá cine, ladrón de bicicletas, estarán proyectando Las Trillizas de Belleville. Y bueno, será todo un día dedicado a la bicicleta con un poco de música para hacer conciencia sobre, pues, hacerla de todos por un aire limpio en esta Ciudad de México. Que bueno, como hemos dado varias noticias aquí en el Viaje Sonidero, pues el gobierno se empeña por construir pues un montón de infraestructura que beneficia al automóvil. Y bueno, si se le invirtiera un poquito más a la bicicleta, sería todo distinto. Y este cartel se hace llamar: si yo soy parte de la revolución, yo soy parte de la solución o del problema. Y que bueno, si quieren más informes ahí en el espacio de los visitecas, y si no, desde nuestro blog les dejamos ahí el enlace. Es una jornada de reflexión, diálogo, cine y propuestas por una comunidad guasemita sobre ruedas. Vamos con una rola y regresamos con la última parte de esta serie de recomendaciones. Operador, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción que hicieron los Chemical Brothers, que se llama Velodrome, y fue totalmente hecha para las carreras que se hicieron en estas Olimpiadas pasadas. Y que bueno, algo de lo rescatable de esta estructura de la competencia de bicicleta era que pues, el edificio era supuestamente inteligente y casi no contaminaba nada, pero pues... Esta es la canción muy nueva también, por cierto, de Chemical Brothers, Velodrome. Esto es El Viaje Sonidero, no le cambien. Cuando escuches este sonido en la radio y en la televisión, apágalas, pueden ser muy peligrosas. Ya regresamos a este viaje sonidero y lo que escuchamos fue lo último de Chemical Brothers llamado Velodrome, y que me parece que haciendo un análisis bueno de lo mejor de las Olimpiadas fue la creatividad que tuvo Banksy para seguir decorando las calles de Londres, y que podemos observar su obra ahí a lo largo de la red. Así es, también algo rescatable pues fue tal vez un programa que se hizo por ahí en Canal 22, Ludens, también fue rescatable, lo más rescatable de estas Olimpiadas. Y vamos a seguir con las recomendaciones. Y tenemos el segundo encuentro de visiones para el desarrollo cultural local. Y esto se llevará a cabo en el Museo de la Ciudad de México, ahí por Pino Suárez. Y la inauguración estará siendo por ahí de las 10 de la mañana del miércoles 22 de agosto. Y para todos los que estén interesados en esto, a partir de las 9 y media habrá la sesión de registro. Y que me parece que sería importante asistir para observar algunos movimientos culturales para los que están interesados en la promotoría cultural y en la organización. Pues habrá varios proyectos que ya tienen años trabajando en el barrio, en las comunidades, y que brindarán sus experiencias a lo largo de estos 3 días. Y también habrá un festival con el que se estará cerrando tanto vínculos, como también se estará cerrando el festival y parte de este programa que se incluye dentro de Miradas Comunitarias en esta segunda edición, que también se llevará a cabo el día 22, el 23 y el 24. Y este día 22, les repetimos, empieza a las 10. A las 10 y media la primer mesa con gente de Brasil, de Pampas Urbanas, Compa desde Bolivia, el círculo de jóvenes de orquestas de Orquestando la Lucha de aquí de México, y también el círculo cultural Ando Imaginando. Un pequeño receso y se regresa también con otra mesa a partir de las 4:30 y hasta las 6:30. El día jueves también empezará a partir de las 10 y hasta las 12 con la mesa de arte, cultura y sustentabilidad, que tendrá invitados de México y de Brasil. Y posteriormente este día habrá un festival comunitario a partir de las 4 y hasta las 7, que incluye danza, teatro, danzón y artes circenses. Y el viernes 24 estará siendo el último día de este segundo encuentro con modelos de atención a grupos vulnerables en su experiencia de la Argentina de la Casa de Cultura de la Calle, y modelos de gestión cultural comunitaria con experiencias de Colombia, Brasil y España. Y bueno, todo esto concluirá con una exhibición de hip hop, y para la gente que está interesada, pues esto es gratuito, y lo único que sí es que es de cupo limitado y tendrían que llegar temprano el día miércoles para poderse registrar y tener acceso. Y otra actividad que se da alterna a este festival es un taller que se estará llevando a cabo en el Centro Cultural de España, en donde hubo una selección para participar, y que ahí se elaborará un proyecto, cómo es que se elabora un proyecto cultural dentro de toda esta infraestructura cultural que se realiza en México. Y bueno, esa es otra de las recomendaciones que les queríamos hacer para este día. Y bueno, pues como para cerrar con ánimos no solo de fiesta, sino de asistir a lugares a donde pues podemos tener reflexión en torno a experiencias vividas en otras latitudes. Así es, y una recomendación más, que a lo mejor ya está fuera de toda esta lucha social y de lucha en muchos aspectos, pues tiene que ver con la utilización de las plantas tradicionales, con las plantas medicinales. Y pues una recomendación sería que se hagan, pongan ahí en una jarra de 2 litros agua natural, la meten al refri y la dejan ahí un día entero. Le parten un pepino y le ponen unas hojas de menta, y les quedará una rica y saludable agua de menta con pepino. Y si usted le agrega también unas gotas de limón, se llevará una gran sorpresa. Esto fue El Viaje Sonidero por su 10ª ocasión, y estará disponible este programa en próximos días, así como todo el material que podamos recopilar de este gran festival Rototom 2012. Los estaremos subiendo próximamente, les estaremos dejando la liga, y si no, consulten, ya ven que en nuestro blogspot siempre hay algo que hacer, que ver y a qué darle clic. Nos despedimos por el día de hoy, esto fue El Viaje Sonidero. Pásenla chido y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 9. Así es, El Viaje Sonidero, nos vemos el próximo lunes, y gócenlo, disfrútenlo, bailen y conozcan. Y bueno, pues como nadie nos impide que nos vayamos con una canción y que ya nos pasamos 4 minutos y nos pasaremos otros 4, pues nos vamos con algo muy bueno también de este año, que es de Dread Squad, y algo que se hace llamar Old School, una buena escuela de del ska tradicional y buena... el ska es como el ritmo natural de la bicicleta y el ritmo que uno tendría que andar a esa velocidad sobre la ciudad. Anden en bicicleta con cuidado, pongan sus luces, ándense con cuidado con la lluvia. Esto fue El Viaje Sonidero. Nos vamos con Old School de Dread Squad. Now here we come again with some original action with Dr. Remy and Dread Squad in a combination. Because the item know us say that you old school something a large and back from the block and you can't stop the one drop scene. Alright, old school. Me tell the I it's cool. Alright, watch this. Hey, I like the way the girls are dancing to this beat with all the right moves and feet. Have you make a plan, have you go a dance, check in a session. Have you make a plan, know them have you tweet. Rocking all night to the old school beat. Old school rhythm and old school groove. Old school dance and old school move. Old school shoes and old school track. Rhythm and blues and dance all rock. Coming at the dance and me know it a mine. Light it up like sweet sunshine. Yes, this your rhythm a thrill to his mind. Sweet and neat and well sublime. Whether only young or 99, you can't stop for your waist from wine. Hear the people them a ball it out all the time. Scare and steady rock combine. Show me how you bubble day up on the front line. Sweet and neat and well sublime. Whether you're young or